RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Bueno, estamos conversando a partir de este momento, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Pata en el estado Bolívar 104.5 FM. Radio Juventud 840 en amplitud modulada en Barquisimeto, estado Lara. La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón. La Voz de la Fe 580 amplitud modulada en Maracaibo. Y ahora le damos la bienvenida a nuestros amigos de Supercala Caribeña 91.1 FM en la Isla de Margaritas, que a partir de este momento están transmitiendo con nosotros Librería Sónica. Bienvenidos. ¿Con qué música comenzamos hoy, Noguera? Empezamos escuchando a Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney, muy bien. Sí, quien nació el 18 de junio y cumple esta fecha 66 años. ¿Y qué cantaba? Estaba cantando La Vi Parada Allí, un tema, ¿cómo se dice? Versionado por, ¿cómo se llama el grupo? Se me olvidó. Uy, a ver, ya va. Bueno, ahorita lo recuerdo. Okay. El tema I Saw Her Standing There, escrito por Paul McCartney, y una canción, bueno, todo un clásico de los Beatles. Sí, yo recuerdo esa canción en español y creo que ese es el grupo al que tú te refieres. Que era un grupo de esos cantantes. No, de los 60, y todavía en sigue español, sonando. Que todavía. Yo estoy seguro que nuestro invitado hoy no nos va a recordar. Quiero decirte una cosa. Ya yo no llego a ese tono ni loco llego. Bueno, vamos a centrarnos a lo que venimos, como siempre, todos los domingos aquí. Pongámonos en Librería Sónica. Serio. Vamos pues. A poner, bueno, no tanto serio, pero bueno, vamos a lo bueno, nuestro. Bueno, sí, ya tú sabes lo que dice la cara seria, pero eso no es lo que quiero decir. Bueno, porque, comenzamos. No, hablando de cosas serias y orgullos, vamos a empezar con nuestra efeméride diciendo el natalicio de un escritor que es creo que el único escritor venezolano nominado, postulado para el Premio Nobel de Literatura. Nacido en 1874, un 17 de junio, Rufino Blanco Fombona. Sí, así es. Bueno, escritor, tal como comentaba, político venezolano, nació en Caracas, vivió en París, también vivió en Madrid, justo al momento de iniciar la Primera Guerra Mundial. Fue embajador venezolano en el gobierno uruguayo o en Uruguay. Es muy recordado también por sus correspondencias, por sus cartas con uno de los grandes intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno, cartas que fueron además publicadas en el año 1968. Dentro de su obra destacan Letras y Letrados de Hispanoamérica, La Lámpara de Aladino, Notículas, El Conquistador Español del Siglo XVI, El Modernismo y los Poetas Modernistas, y Motivos y Letras de España. Sí, de sus novelas destacan El Hombre de Hierro, El Hombre de Oro y La Mitra en la Mano, del año 1927. También destacan Pequeña Ópera Lírica en Poesía, Cantos de la Prisión y del Destierro y Cancionero del Amor Infeliz. Sí, todo un nombre recordado de nuestras letras, de nuestra historia, y tal como dijo Linsabel, hasta donde yo recuerdo y hasta donde recuerda Linsabel, ha sido nuestro único escritor postulado para el Premio Nobel de Literatura. Y esa misma fecha, el 17 de junio de 1914, nace Julián Marías, filósofo, sociólogo y ensayista español. Pasamos la página del almanaque y llegamos al 18 de junio. ¿Qué tenemos en los nacimientos, Linsabel? En 1812 nace Iván Goncharov, novelista ruso. En 1914 nace Efraín Huerta, poeta mexicano, y nace también Sergio Vilar, escritor español. ¿Quiénes fallecen el 18 de junio? En 1844, Juan Bautista Alberti, escritor y pensador argentino. En 1902, Samuel Butler, escritor británico, y en 1974, Julio César de Mello de Sousa, escritor brasileño. El 19 de junio, nace en 1898 Alfonso Orantes, poeta guatemalteco, y en 1947 Salman Rushdie, escritor indo-británico. Que es uno de los escritores perseguidos por sus letras, ¿no? Sí, así mismo es. El 19 de junio fallecen en 1937 James Matthew Barrie, novelista y dramaturgo británico, autor de la célebre obra Peter Pan. En 1993, William Golding, escritor británico, premio Nobel de Literatura en 1983. Y en 1994 fallece Lauro Olmo, un dramaturgo español muy reconocido en el viejo mundo. El 20 de junio nacen en 1918 Zoltán Staray, escritor húngaro, y en 1920 Amos Tutuola, escritor nigeriano. Y en 1995, también el 20 de junio, fallece Émile Michel Cioran, un filósofo nihilista rumano. Uno de mis favoritos, debo admitir. El 21 de junio nacen, nada más y nada menos, en 1905, Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. En 1945 nace también Adam Zagajewski, poeta, novelista y ensayista polaco. Y en 1950, Anne Carson, poetisa canadiense. Y el 22 de junio. Y con esto cerramos. Ajá. Nace en 1964 el escritor estadounidense Dan Brown. Ah, el mismo de El Código Da Vinci. Ajá. Ah, por cierto, y que Ángeles y Demonios. Sí, justamente en estos días leí que ya están filmando justamente Ángeles y Demonios, otra vez encarnado por el gran actor norteamericano Tom Hanks. Que bueno, hay que reconocerlo, le da un sello y una calidad ya predestinada a lo que haga. Sí. Okay. Es un actor muy versátil. Sí, y el 22 de junio fallece en 1527 Nicolás Maquiavelo, escritor y político italiano. En 1865 Ángel Saavedra, duque de Rivas, escritor español. Y en 1872 Juana de Vega, escritora española. Ya con esto concluimos con nuestras efemérides. Terminamos por el día de hoy con las conmemoraciones y los cumpleaños. Así es. ¿Y qué tenemos en noticias en este primer segmento de Librería Sónica? Sí, eso es bien, bien interesante porque nuestros amigos oyentes ya se han tomado la grata costumbre también para nosotros de escribirnos y a nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com preguntándonos sobre las noticias. Y bueno, la semana pasada estuvimos en la presentación del libro, la novela Cicatriz, Tras el espejismo del poder, nada es lo que parece, del escritor venezolano Juan Carlos Sosa Aspurua, un libro editado por Planeta y que además estuvo presentado en un lugar mágico. Fue presentado en la casa de don Arturo Uslar Pietri, un lugar maravilloso. Bueno, yo me quedé boquiabierta, nos quedamos boquiabierta con la biblioteca de don Arturo. Además, una biblioteca tallada por el propio Narváez. Es una maravilla. ¿Qué más tenemos para hoy, Lisa? Pues la semana pasada falleció el poeta, ensayista y dramaturgo alemán Peter Rauhkopf, uno de los autores más destacados de la literatura alemana contemporánea. A los 78 años, pues padecía de cáncer. Junto a Günter Grass y a Hans Magnus Enzelsberger, siempre se me enreda la lengua con este apellido. Bueno, pero es que el alemán es complicado, ¿vale? Es complicado. Sí. Bueno, a Hans Magnus Enzelsberger integró el Grupo 47 y es considerado como el primer poeta social de la posguerra europea. Lamentablemente no se lo pudo entregar en vida a un nuevo premio del cual ya era acreedor, el Premio de Literatura Grotesca de la ciudad de Kassel. Así es. Y bueno, con motivo de nuestra referencia a Rufino Blanco Fombona, vamos a hacer una breve lectura, un fragmento de el texto que además forma parte de sus libros autobiográficos, que se llama Camino de Imperfección. Quisiera, al morir, poder inspirar una pequeña necrología por el estilo de la siguiente. Este hombre, como amado de los dioses, murió joven. Supo querer y odiar con todo su corazón. Amó campos, ríos, fuentes. Amó el buen vino, el mármol, el acero, el oro. Amó las núbiles mujeres y los bellos versos. Despreció a los timoratos. a los presuntuosos y a los mediocres. Odió a los pérfidos, a los hipócritas, a los calumniadores, a los venales, a los eunucos y a los serviles. Se contentó con jamás leer a los fabricantes de literatura tonta. En medio de la injusticia, era justo. Prodigó aplausos a quien creyó que los merecía. Admiraba a cuantos reconoció por superiores a él y tuvo en estima a sus pares. Aunque a menudo celebró el triunfo de la garra y el ímpetu del ala. Tuvo piedad del infortunio hasta en los tigres. No atacó sino a los fuertes. Tuvo ideales y luchó, y se sacrificó por ellos. Llevó el desinterés hasta el ridículo. Solo una cosa nunca dio: consejos. Ni en sus horas más tétricas le faltaron de cerca o de lejos la voz amiga y el corazón de alguna mujer. No se sabe si fue moral o inmoral o amoral, pero él se tuvo por moralista a su modo. Puso la verdad y la belleza y su verdad, por encima de todo. Gozó y sufrió mucho espiritual y físicamente. Conoció el mundo todo, y deseaba que todo el mundo lo conociera a él. Ni imperatorista ni acrático. Pensaba que la inteligencia y la tolerancia debían gobernar a los pueblos y que debía ejercerse un máximo de justicia social sin privilegio de clases ni de personas. Cuanto al arte, creyó siempre que se podía y se debía ser original, sin olvidarse del nihil novum subsole. Su vivir fue ilógico, su pensar fue contradictorio. Lo único perenne que tuvo parece ser la sinceridad, ya en la emoción, ya en el juicio. Jamás la mentira mancilló sus labios ni su pluma. No le temió nunca la verdad, ni a las consecuencias que acarrea. Por eso afrontó puñales homicidas, por eso sufrió cárceles largas y larguísimos destierros. Predicó la libertad con el ejemplo. Fue libre. Era un alma del siglo XVI y un hombre del siglo XX. Descanse en paz por la primera vez. La tierra que amó le sea propicia. Camino de imperfección, Rufino Blanco Fombona. Vamos a nuestro primer corte comercial y al regresar tenemos un invitado más que especial. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Escuchando además un tema inmortal de una voz inmortal. ¿De quién se trata, Aline? De Janis Joplin. Bueno, seguramente se estarán preguntando nuestros amigos de Librería Sónica, bueno, ¿por qué escogimos un tema de Janis Joplin? Bueno, ya le vamos a decir por qué, pero antes de decirle por qué, en el texto... Pero le podemos dar una pista diciéndole cómo se llama el tema. ¿Cómo se llama? Cry Baby. Oye, es difícil saberlo, ¿no? Porque así comienza. En el corte anterior hicimos una breve lectura de Camino de Imperfección y de fondo estaba sonando Partiels de Gérard Grisey, un compositor francés que nació el 16 de junio de 1946 y murió el 11 de noviembre de 1998. Es un músico además asociado al espectralismo. ¿Qué es el espectralismo? Es la música que busca descubrir la naturaleza del timbre musical, descomponer, si se quiere, el espectro del sonido y hallar en él el origen y la percepción de esos propios sonidos. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, vamos a hacer una breve lectura extraída de esta extraordinaria novela que ya le vamos a decir cuál es. Ah, bueno, vamos a poner un pedacito más de Cry Baby y caemos en la lectura para que tengamos la atmósfera que queríamos. A ver. Linzabel va a ser las veces de Janis Joplin y este servidor de Alfonso Gabán. Llevas tiempo sin hacerlo. Puntería, pensé. Eso se llama puntería. ¿Llevas tiempo sin hacerlo? ¿Qué te hace pensarlo? Soy una mujer intuitiva y te tengo literalmente en mis manos. No respondí. ¿Cuánto? ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Valido cosas, simplemente. Valido cosas. Entre la sensación maravillosa y la duda, opté por callar. Habla, esclavo. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer el amor? Mucho, mucho. Claro, eso se nota. Tienes la característica ansiedad fálica. Pero, ¿cuánto es mucho? Mucho es mucho, mucho es mucho. ¿Un año? ¿Año y medio? ¿Dos? Mantuve silencio. Tres. En realidad soy virgen. Nunca lo he hecho y por lo visto, nunca lo voy a hacer. ¿Y reproducirte? ¿Ya comenzaste a reproducirte? En efecto, no tengo un hijo. Eres de terror. Pero no importa, ya decidí que me gustas. Un vientre plano, pensé. Los desmanes que en la vida puede ocasionar un vientre plano. Y ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, y estamos muy contentos porque está con nosotros el escritor, el narrador venezolano, Oscar Marcano. Bienvenido. Autor de este diálogo que acabamos de leer para ustedes en Librería Sónica. Extraído de Puntos de Sutura. Bienvenido, sí, Oscar. Muchas gracias, muy honrado por esta invitación, Lizabel, Jason. No, mira, para el nosotros honor es una nuestro. Honra que tú estés acá realmente. Sí, un nosotros placer. Nos tomamos el atrevimiento de extraer esta breve lectura de Puntos de Sutura porque, bueno, a mí me encantó descubrir a Janis Joplin en eso tan terrenal, tan elemental como el amor, como la carne. Fue toda una aventura. De verdad que fue algo que me encantó porque fue hecho de una manera magistral. ¿Cómo vino eso de Janis? Bueno, Oscar, fíjate, primero sacaron el pedazo con una puntería tremenda porque si se rueda un poquito antes, un poquito después, la censura se lo impide, ¿no? Sí, claro, cuando ella le dice que lo tiene literalmente en sus manos. Es literalmente. Claro. Sí. No, es que yo me leí, me devoré Puntos de Sutura, pero con motivo de tu grata visita, tuve el tiempo para releerla. Y sí, definitivamente no podía ir ni un poquito antes, ni un poquito después de lo que leímos, porque sencillamente estamos en horario todo usuario. Sí, no podemos. Pero yo les recomiendo a nuestros amigos oyentes que, si tienen la ocasión, se dirijan a la librería más cercana y pidan Puntos de Sutura de Oscar Marcano, porque además, de principio a fin, es un texto que está cargado de mucha humanidad. Hay un lenguaje muy directo y está manejado de una manera muy deliciosa, si se quiere. ¿Cómo nace Puntos de Sutura, Oscar? Bueno, mira, el proceso de... es muy difícil decir cómo nace un libro. El proceso de nacimiento, de creación, es sumamente complejo. A veces se tiene una palabra, a veces se tiene una emoción, una pasión. A veces no se tiene absolutamente nada y de pronto el autor comienza a ver una situación en su mente como si la estuviera viendo por un huequito, como si estuviera viendo personajes por un huequito. Correcto. Inclusive, bueno, se ha dicho mucho de esta novela que se ha dicho dos aspectos fundamentales, ¿no? Y los dos aspectos son de verdad trabajo hecho a posteriori, es decir, no fue una premeditación, por ejemplo, el tratar el tema del padre, que es el tema central de la novela, y tampoco fue premeditado el hecho de tratar esa Venezuela de las crisis petroleras, que es el otro punto de vista que está remarcado claramente. Así es, y eso que acabas de comentar, justamente que el domingo pasado fue el Día del Padre, sí. ese dialogar tan duro entre ese padre y ese hijo que está frustrado porque es un padre que no le dio esa atención que él quería, ese hijo, a medida que va rodando la novela, sí, en cierto modo va doblegándose, quizás un poco sintiendo esa pena que le es ajena, porque es la pena del padre, porque él lo busca. Y él suele ser al principio muy duro con él, muy sarcástico, irónico, frío, sí, pero él después se va envolviendo en esos cuentos que el padre le va contando y le pregunta, oye, pero ¿y qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con tal cosa? Porque siente ese gran interés. Además que el padre es un echacuentos, un echador de cuentos fantástico, donde embeleza al otro personaje que es su hijo y a uno como lector. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí, no? Sí, claro, el padre tiene, digamos, que dos rasgos muy definidos. El primero es que proviene de esa llamada cultura de la oralidad, muy venezolana, por cierto, ¿no? Muy venezolana, inclusive en los escritores. Es decir, nosotros tenemos tradición de escritores que escriben poco y hablan mucho, cuentan mucho de manera oral. No es que no hablan en el sentido peyorativo, sino que cuentan mucho de manera oral y se sientan poco a escribir. Más bien el tema, ese rigor por la escritura como tal es muy reciente, es de las generaciones más recientes. Uh-huh. Nosotros estábamos acostumbrados a ver casos de escritores que con el primer libro ganaban un premio, con el segundo libro, y entonces se pasaban 10, 15 años celebrando aquello, ¿no? Y haciendo literatura oral. Así es. Y lo otro es que, bueno, el muchacho, el hijo, definitivamente se queda maravillado con las historias del padre, porque pese a que el padre es un poco el arquetipo del artista fracasado, un gran bohemio sí, de una época que lo fue, o sea, los años 70 y principios de los 80 para Venezuela significó de alguna manera esa belle époque que tuvieron los franceses a principios del siglo XX, en términos de que aquí se constituyeron grupos de la noche, de grandes bebedores, parodias de república, etcétera, uh-huh, donde el intercambiar a los pies de la mesa de un bar, de una barra, poetas, narradores, etcétera, etcétera, era la norma. O sea, el quedarse en su casa retraído, ese exilio interior que vino después, en aquel momento estaba proscripto. Sí, además en esa época era propicio por la situación económica del país, y era la época en que estaban surgiendo todos estos intercambios culturales a través del Festival Internacional de Teatro, los acercamientos de escritores que ibas y viajabas, los muchachos que salían con las primeras becas de Fundayacucho y maravillados venían a contar lo que habían encontrado en el mundo, y luego entonces otra gente se iba y todo ese movimiento se produjo social, ese milagro, se produjo ese milagro, que por cierto mucha gente pregunta ¿a dónde fue a dar todo aquello? Y inclusive hay unas muchachas de la Católica que están haciendo en este momento una tesis de grado sobre la República del Este, y lo que uno lee como anticipo de lo que va a ser una gran tesis, es el hecho de que queda una inmensa nostalgia por esos años que no se repiten. Y la pregunta obligada, presumo que sí, ¿estás tutoreando, valga el término, no, tesis? No. Me contactaron porque vieron una entrevista que me hicieron donde hablé, porque claro, cuando esto se produce yo era un niño, yo era un adolescente, yo tenía 16 años. Y entonces los amigos míos que compartían o la poesía o la narrativa, nos escapábamos, estábamos empezando la universidad, nos escapábamos de la universidad, nos íbamos a Sabana Grande a ver a los muchachos, a estos señores. Pontificar, ¿no? Pontificar. Nosotros sentíamos que ellos eran dioses y que lo que caía de sus mesas eran migas que para nosotros eran ambrosías. Así es. Sí. Antes de ir a nuestro segundo corte comercial, recordamos a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando una joya de la cual vamos a hablar en el próximo corte, de Oscar Marcano, Solo Quiero Que Amanezcas. Este libro fue Premio Internacional Jorge Luis Borges. ¿Qué deben hacer? Escribirnos al 3456, que significa dilo, con su nombre, seguido de su número de cédula de identidad. Y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Elin? 0.5 céntimos de Bolívar Fuerte. Barato. Ya saben, envíen la palabra libro seguido de su nombre y si usted es el ganador, bueno, se lleva una joya además firmada por su propio autor. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando además un tema fabuloso, Five Long Years, cinco largos años, interpretado por Lacey Lester, un músico de blues norteamericano que acaba de cumplir 75 años de edad. Llegó a este mundo un 20 de junio de 1933. Y continuamos conversando con Oscar Marcano. Estábamos hablando de puntos de sutura y llevamos para Solo Quiero Que Amanezca. Esto es una pregunta medio imprudente, pero yo soy así de imprudente. ¿Hay algo de autobiográfico en Puntos de Sutura? Mira, Saúl Bellow. Sí, fui imprudente. No, para nada, en absoluto. Mira, Saúl Bellow decía que en cada obra de teatro, en algún rincón, encontrabas un autorretrato. Algo hay. De teatro no, en cualquier obra literaria. Obra. Sí, encontrabas algún autorretrato. Mira, yo lo que hago básicamente es prestarle a los personajes historias que me parecen llamativas, interesantes, que me parecen con impacto. Como tú te das cuenta, la estructura de esta novela es una estructura poco sui generis, en el sentido de que no es la clásica novela orgánica donde el hablante básico va abriendo camino y ella se va descubriendo a sí misma. Esta es una novela que se fundamenta en 4, 5, 6 capítulos muy, muy sólidos, muy fuertes, porque yo tengo la concepción de que la novela es como una catedral. Es decir, la imagen para mí de la novela es la de una edificación, y el carácter que tiene que tener es el carácter arquitectónico que debe darle el autor. Okay. Entonces, para poder uno avanzar y concluir unas 300, 400 páginas, necesitas soportar sobre unos cimientos todas esas historias. Tener unos pilares, claro, fundamentales, unos pilares que sostengan esa nave. Yo creo mucho en la novela estructurada. Es un tipo de novela estructurada. Sin duda. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacerla? Fíjate tú, a mí me lleva en redactarla como tal, es decir, hacer el primer boceto donde está la historia más o menos completa. Eso no es difícil, se me puede dar en un año, año y medio. El trabajo difícil, y a mi manera de ver, el trabajo creativo y la literatura radica en la limpieza, en la corrección. Cuando comienzas ese proceso de corrección. Claro. Yo puedo estar 3 o 4 años corrigiendo. Esta novela la corregí relativamente en breve lapso, en 2 años. En claro. 2 años. Quizás. Pero el trabajo de corrección. En el siglo XV y XVI se decía de la pintura que la composición era el alma del cuadro. Para mí, la corrección es a la literatura lo que la composición es a la pintura. No, y es muy cierto, acotando un poco lo que dice Oscar, que quizás en ese proceso de corrección estás, bueno, revisando quizás la adjetivación que estás manejando, sí. Bueno, buscando algún bache que no se escape, es normal, la ¿no? música, la sonoridad. La musicalidad, la sonoridad, a eso lenguaje, voy. Sí. Y algunas imágenes, a mí me encantaron muchas imágenes que además están subrayadas, pero nada más leo 2, ¿no? 2 aviones a propulsión trazaban una estela firme sobre el pizarrón divino. ¿Hace falta decir que es en el cielo? No hace falta decirlo. Y más adelante dice, la polenta sobrante que parecía una serranía liliputiense. Hay una imaginería tan divina y exquisita a lo largo de Puntos de Sutura. Mira, aquí conseguí otro, pero no voy a seguir porque si no tengo que leer toda la novela, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos ahora al libro que estamos obsequiando hoy? Solo quiero que amanezca. Que además fue un premio importantísimo, el premio internacional Jorge Luis Borges. La primera pregunta, ¿cómo te sentiste cuando te informaron y te llamaron, señor Oscar Marcano, usted es acreedor de este premio? Bueno, fíjate, en el momento, esa noche, la noche previa, que por supuesto yo no tenía idea de que el jurado se iba a reunir ese día, ni mucho menos, pues eso estaba muy lejos, estaba Augusto Monterroso y 2 escritores argentinos, uno de ellos muy importante, Abelardo Castillo, que es un escritor de cuentos fundacional, como lo llaman los argentinos a él. Nada, la noche anterior yo había pasado la noche en vela y convenciéndome de que no debía seguir escribiendo. Pasé, de hecho, como a las 3, 4 de la mañana, me senté así al borde de la cama. ¿Estás en Venezuela? Sí, sí, no, sí. Yo estaba aquí en Caracas, en mi casa. Y dije, no, yo esto, esto este, este, este, este castigo no lo sigo más. Esto no tiene ningún estímulo, ninguna gratificación. Esto realmente es el mito de Sísifo, ¿no? Que tienes que estar cargando la piedra a cambio de nada todos los días. Y evidentemente se nota tu gusto, al igual que nosotros, por la mitología, porque abre puntos de sutura. Sí, sí. Yo me tomé la libertad de llamarle un gran epígrafe, pero lo que es una gran introducción a la novela por la parte de la mitología. Sí. Que está construido como una suerte de prólogo, ¿no? Como una suerte de prólogo. Oye, pero cuando recibiste esa llamada... Bueno, exacto, al día siguiente iba yo manejando y suena el teléfono. Yo acababa de llegar a la Argentina porque el trabajo mío es de asesoría y tuve que viajar por una empresa que tenía problemas en Buenos Aires, y yo pensé que eran ellos. Pero entonces me dice que es una periodista del diario La Nación, que quería hablar conmigo y no sé cuánto, y entonces yo dije, caramba, el problema se le fue de las manos y llegó a la prensa, pues. Y entonces... lo que tú pensaste. No, pero total que estuvimos ahí más o menos 2 o 3 minutos de malos entendidos, porque yo no le entendía, yo no sabía a qué se refería ella, y finalmente me dijo, pero usted no mandó un libro para el concurso de cuentos de Jorge Luis Borges. Sí, pero usted se lo ganó. Bueno, imagínate. Ahí caíste como condorito. Sí, no podía articular palabras, me detuve en el hombrillo y empecé, y bueno, hice un esfuerzo tremendo para responderle las preguntas. Oye, pero qué curioso que justamente cuando estabas en esa noche, en esa decisión, prácticamente sí, peinando, sí, oye, sí. Si Oscar Marcano, que escribe también, pasa por eso, por esos momentos de incertidumbre en decir, bueno, sí, sigo escribiendo, ¿no? ¿Qué se espera de nosotros los mortales, Elizabeth? No. Bueno, imagínate tú. Yo creo que todo el mundo en su profesión llega un momento en que tiene esa pequeña crisis de duda de, ¿es este realmente el camino por el que yo quiero seguir? ¿Sigo o no ¿Es sigo? ¿Este realmente para la vocación para la cual yo estoy hecho? Y yo creo que la parte artística del ser humano, por esa sensibilidad y por la responsabilidad que uno sabe que tiene al manifestar de alguna manera su potencial artístico. Y que uno está lleno de miedos. Salen tus miedos y tus dudas. De debilidades. Entonces, uno es un ser humano y entonces, de pronto, un día estás fuerte, pero muchos días estás débil y puedes llegar a tomar decisiones de ese tipo. Por eso lo más difícil de vencer es el miedo. Y claro, y siendo hasta cierto modo místico, es supersticioso, a nosotros que nos gusta tanto la mitología, esa llamada fue una llamada de los dioses. Sí. Eso fue, Oscar, quédate tranquilo. Exacto. Sigue escribiendo. Sí. No, oye, qué bueno. No tomes decisiones en momentos. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 99, en el año 99. Pero ese libro ha sido muy, muy, muy afortunado. Ese libro ha ganado 3 premios. Porque, cierto. Simultáneamente se ganó un premio aquí en Venezuela, que es, ahí lo dice, y después ganó. En la solapa, correcto. Sí, y después se ganó el premio del Festival del Libro. Del Centro Nacional del Libro. Del Centro Nacional del Libro, exacto. Correcto. Sí. Bueno, a los amigos de Librería Sónica que nos están escuchando en este momento en cualquier parte del país, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Upata, en Margarita, usted envía la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula y va a estar participando por esta extraordinaria obra, merecedora además de varios premios, entre ellos el Premio Internacional Jorge Luis Borges de Cuento, además firmado por el propio creador. ¿Cómo nació esta obra, Oscar? Sí, yo te cuento que en ese libro en particular yo sí me encontraba más o menos en una suerte de estado de gracia. Ocurría que de pronto yo estaba conversando contigo y yo estaba, sí, había como una suerte de otro yo, que estaba muy atento a lo que tú estabas diciendo, pero también estaba muy atento a lo que estaba pasando a tu alrededor, pero también estaba muy atento a la luminosidad, a los olores, a no sé cuánto. Entonces yo estaba tomando nota de todo lo que me parecía significativo. Es un estado que nunca se me ha repetido realmente. Estaba desdoblado en ese momento. Estabas hablando con alguien y tenías en tu mente... Sí, yo estaba escribiendo el libro en background, y entonces cualquier cosa que me servía, yo la apuntaba. Bueno, de hecho, a partir de ahí mantengo esa metodología. Yo vivo permanentemente tomando notas, ¿no? Claro, y una de las cosas bien gustosas de Solo Quiero Que Amanezca, de Oscar Marcano, es que hay dos elementos claves de la literatura muy bien trabajados aquí, que son la coherencia y la cohesión del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno agarra cualquier capítulo al azar. Supongamos el Minotauro, que es uno de los capítulos de los cuentos. De los cuentos. Sí. y uno lee el Minotauro aisladamente y tiene una individualidad asombrosa. Lo puedes leer como un cuento, pero a su vez, si tú lees todo el trabajo de principio a fin, todo el libro de cuentos tiene una gran coherencia en su globalidad. Sí, y la construcción, perdón. No, pero pienso, puede ser que tenga una gran coherencia, eso me alegra que te parezca. Pero son cuentos completamente separados, son individuales. Claro. Y lo cierto es que el casting de esos cuentos, por decirlo de alguna manera, es muy similar. O sea, ahí estamos hablando de individuos que no tienen expresiones épicas ni grandilocuentes, son seres muy, muy, muy ordinarios, seres como uno, seres incluso mediocres, que simplemente viven para salvarse, y la supervivencia se convierte un poco en su día a día. Y no son seres, yo no los veo como seres tristes o trágicos, son seres que atraviesan dramas, pero que en el fondo lo salva el humor. Ciertamente, eso iba a ser yo la referencia antes de interrumpir, que además de la coherencia, una de las cosas ricas de Solo Quiero Que Amanezca es la construcción de los personajes, lo que tú llamaste el casting, porque si bien uno podría tomar los que son estas personas, que los perdedores, pues como dicen los chamos ahorita, un loser, sí, también tú ves que son unos tipos con una dignidad y una entereza, y que sí, se salvan precisamente por eso que tenemos los venezolanos, ese particular sentido del humor de poder reírnos de nuestras propias miserias. Y antes de ir al corte, yo les voy a regalar este pedacito, sí, porque estamos sobre el tiempo, que dice así, de Solo Quiero Que Amanezca, el libro que estamos obsequiando hoy en Librería Sónica. Este país se jodió, dijo extendiendo la explosión. No hay agua, no hay trabajo, te asesinan por unos zapatos viejos y el ministro de finanzas es la vanguardia del espíritu. Pero ya, prometí que no me iba a quejar más. Bueno, eso está en Solo Quiero Que Amanezca, es el libro que estamos obsequiando hoy en Librería Sónica. Vamos a nuestro último corte comercial y al regresar continuamos en conversación con Oscar Marcano. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tiempo. Te voy a hacer una pregunta a ver si me la responde. ¿Quién escribe las canciones? los letristas de los músicos. Barry Manilow con su tema I'd Write the Songs, un cantante, bueno, norteamericano que nació un 17 de junio de 1946. Por eso ese tema, un gran clásico de la música contemporánea, si se quiere. Uno de los temas más famosos de él es el de Copacabana. Y I Write the Songs, yo escribo las canciones, son los dos temas más famosos que estuvieron dentro de las 10 primeras del... Y hay una versión de Barry Manilow que es una de las pocas canciones del que a mí me gustaba cuando era chiquita, que es una versión de Memories musical. Sí, bueno. Hablando de música, en el primer corte nos quedamos con el tema de quién versionaba la canción La Vi Parada Allí, y Oscar fue la persona que nos lo recordó. Los Impala. Bueno, Oscar, continuamos conversando contigo. Bueno, nuevamente agradecido por tu presencia. Las preguntas así típicas que nos encanta hacer, ¿en qué momento escribe Oscar? ¿Cuándo escribe? El por qué ya lo sabemos, bueno, sí, o queremos saberlo, pero ¿cuándo y cómo escribe Oscar Marcano? Fíjate, yo escribo fundamentalmente al amanecer, muy pero muy temprano en la mañana, a veces antes del amanecer, porque es el momento en el cual tengo, digamos, que la frescura y la estoy como para estrenarme, ¿no? No tengo la angustia ni el peso del día a día. Eso cuando voy a escribir, en el sentido de que voy a poner líneas nuevas en el texto que estoy escribiendo. Pero cuando voy a corregir, prefiero la noche. No sé por qué extraña razón. Ese es tu hábito. Sí, ese es mi hábito. Oye, qué bueno eso, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí, Linza? A ver, tenemos que sacarle punta a este invitado de lujo. Bueno, vamos a sacarle punta leyendo unos fragmentos más de Solo Quiero que Amanezca. Uh-huh. Este cuento se llama Con las luces altas. Voy a leer una pausa, voy a leer, estaba leyendo la palabra pausa, ustedes me perdonen. Voy a leer un fragmento de un diálogo, que además Oscar es un excelente dialoguista, que dice así, empieza. Hice una breve pausa, respiró hondo. ¿Pagaste el teléfono, la luz y el gas? ¿Fuiste a la tintorería? Vicente respondió a todas las preguntas con una sola afirmación. Por la noche hablamos, dijo Reinaldo, ejecutivo. Pero no era cierto. No había manera de hablar con él por las noches. Era un tipo muy ocupado. Llegaba, se duchaba y se encerraba a ver televisión. Sandra le llevaba las viandas a la cama. De vez en cuando se lo oía un sábado por la mañana durante el desayuno, oculto detrás del diario y el café humeante, en lo que más parecía un monólogo sobre alguna medida económica o la fluctuación de un título de valor. De resto, tan solo se dirigía a Vicente para asignarle tareas o para reprocharle algo, mientras seguían apareciendo potes en los closets, en los gabinetes de cocina, en los armarios de los baños, junto a las ollas, debajo del fregadero, detrás de la lavadora o entre las matas del balcón. Justamente eso es lo que estábamos comentando a lo largo del programa, que son personajes que son Oscar, que sí, son Isabel, que son Jason. Usted que nos está oyendo en su casa. Los amigos de Librería Sónica que nos escuchan, son personajes terrenales, del día a día, el que está pendiente de pagar la luz, el servicio de gas. Porque tú sabes que a nosotros nos acostumbran a pensar que las cosas maravillosas le pasan a terceros. Yo cuando voy a escuelas a hablar o a liceos, yo les digo que escribir es fundamentalmente darse cuenta de que hasta uno le pueden pasar cosas importantes. Importantes no, significativas, interesantes. Pero tú has dicho algo que yo, sobre lo cual yo quisiera comentar un poco, que es sobre lo del tema del diálogo. Tú sabes que yo doy talleres de narrativa. Bueno, yo me quiero anotar en uno, te diré, de una de las cinco. Eugenio Montejo, nuestro amado y poeta recientemente fallecido, Adriano González y yo, León y yo, fundamos hace un par de años una cosa que se llama Escribas Cátedra de Literatura Contemporánea. A partir de ahí empezamos a diseñar talleres, seminarios, etcétera, ¿no? Conferencias. Para público en general, para, digamos, elevar esa apreciación por la literatura, pero también destinada a los jóvenes escritores, porque muchas veces un detalle que te acoten sobre un trabajo te puede ahorrar mucho tiempo. Una orientación a tiempo te encausa el camino. Eso nos lo decía igualmente Eugenio. Decía, mira, yo en una oportunidad estuve en México en un taller de 3 días, Y el taller lo hice a los 39 años. Si yo lo hubiera hecho a los 20 años, te apuesto que me hubiera ahorrado por lo menos 20 años de errores. Entonces, esas cosas son de verdad bien interesantes. Pero te quería decir que es sobre el diálogo, sobre lo que dices del diálogo. Fíjate tú que el diálogo es una de las características de las literaturas que tienen obras maestras. La literatura rusa, por ejemplo, nace con obras maestras, porque los escritores rusos no hablaban, la nobleza rusa, que es donde nace la literatura rusa, que es donde están los primeros escritores rusos, ellos no hablaban ruso, sino ellos hablaban francés, pero cuando usaban el ruso estrictamente para dirigirse a los siervos. Entonces, cuando empiezan a escribir, los primeros grandes maestros de la literatura rusa lo hacen ya con diálogo, porque tenían esa cultura, ya tenía varios siglos leyendo en francés y asimilando y desarrollándose. Y cuando lo hacen, cuando aparece Dostoyevsky, Tolstoy, hasta nuestro gran cuentista Chekhov, que es el gran admirado, Gogol, etcétera, ya son grandes maestros del diálogo. Es decir, es una literatura, la única en todo el mundo, que nace con obras maestras, y la característica fundamental desde el punto de vista técnico, porque tiene muchas otras características, es que ya nace con diálogo. Y yo me quedé, está excelente el comentario de Oscar, pero me quedé pensando, claro, en esa frase casi aforística de Eugenio, sí, de que si hubiese hecho ese taller a tiempo, me hubiese ahorrado 20 años de errores. O sea, una frase típica de Eugenio, que tuve un par de ocasiones de oírlo. Oscar, estamos en nuestra sección de los blogs literarios. No sé si has estado en alguno, sí, cómo no, claro. Si te llama la atención, si puedes recomendarnos alguno, qué te parece la herramienta. No, extraordinario. Yo creo que digamos que ese es el soporte en este momento, el soporte más contemporáneo de emitir opiniones e incluso de crear literatura para ser compartida en este momento es el blog, sin duda alguna. Así es, bueno, hoy queremos precisamente compartir con ustedes el blog de Beatriz Alicia García, que es en la siguiente dirección: bitácora para lugares reencontrados.blogspot.com, del cual tomamos el cuento Vida de Vaca de Leonor Roquette. Y será nuestra querida Lizabel que va a hacer la lectura. Los blogs de Librería Sónica. Siempre se había sentido tan especial. Todas las mañanas se levantaba con la luz del sol en sus hermosos párpados. El canto del gallo llegaba a su aposento mientras estiraba sus coquetas pezuñas. Definitivamente era la favorita del señor. Siempre la cuidaba. Este hombre sí me quiere. No me puedo fijar en esos toros cuando tengo estas fuertes manos que me cuidarán hasta el fin de mis días. Él se fija más allá de mis brillantes manchas negras o de mis largas pestañas. Él me quiere por lo que soy. Mientras el gallo continuaba su alarmante canto, unos pies fríos se posaron en las tablas de madera. Caminaron hacia el baño en donde, después de lavar su cara, el granjero observó a la vaca, tan inerte, sucia, casi estúpida a veces. Era el animal que más odiaba, su olor le repugnaba. El tiempo que pasaba cuidando a aquel asqueroso animal era solo por obligación, pero contaba los días para el término de ese lastimoso deber. Al oír los fuertes pasos de su fiel amado, la vaca se paraba en la pose más seductora que un animal de cuatro patas podía lograr. Sus ojos brillaban y su cola realizaba movimientos casi hipnóticos. Sabía que todos los métodos que con tanta precisión estudiaba y practicaba en sus ratos de soledad surtían efecto, ya que el hombre en cuestión no pasaba un día sin visitarla y las comidas románticas que le servía a diario la impresionaban cada vez más. Los ricos manjares de pasto que le brindaba no se comparaban con aquellos ofrecidos por sus pretendientes toros. Al ver que el granjero deseaba llevarla a un lugar alejado, la vaca no puso resistencia. Al fin llegaron al lugar. Ambos corazones latían sin cesar, ambos nerviosos, exaltados por lo que venía. La vaca, al ver los brillantes cuchillos al frente de su cuerpo, sintió una enorme decepción. Una tristeza que hacía brotar lágrimas de sus ojos. Se sentía traicionada, humillada, decepcionada ante su propio destino. Allí estaba él, causante de tantas alegrías y ahora de tanto sufrimiento, batiendo los cuchillos en señal de victoria. Era el momento más esperado. Su felicidad se notaba en su brillante sonrisa, mientras saboreaba de forma anticipada la rica parrilla del almuerzo del próximo día. Mientras la vaca reafirmaba entre sollozos que todos los hombres son iguales. Vida de Vaca, extraído del blog de Beatriz Alicia García, bitácora para lugares reencontrados.blogspot.com. Y de fondo estábamos escuchando Boom Boom del señor John Lee Hooker, quien muere un 21 de junio, pero de hace ya 6 años, en el 2002, a los 85 años de edad. Bueno, John Lee Hooker, un gran cantante y guitarrista del blues. Antes de despedirnos, Oscar, ¿estás trabajando en alguna novela, sí, cuento? Estoy escribiendo una novela. ¿Puedes adelantarnos algo? ¿Cómo no? Estoy escribiendo una novela. Puedo decir que sí hubo una idea inicial, ¿no? Que es la siguiente. Yo el año pasado estuve muy activo fuera del país, entonces me correspondió asistir a Medellín a la entrega de la nueva academia, de la nueva gramática de la lengua española, y después estuvimos en el homenaje a García Márquez por sus 80 años y los 40 años de 100 años de soledad. Y entonces a todos los lugares donde me llevaban, tanto en Colombia, en estos que donde tomé esa decisión, pero en Venezuela y donde estuve el año pasado, me llevaban era a encuentros de literatura urbana reuniones de literatura urbana, es decir, todo en, alrededor del, uh-huh. del hecho de la ciudad y tal. Entonces yo, en una conversación con Alberto Barrera Tija, que es un gran amigo y siempre tenemos un pequeño, una pequeña peña, él, Federico Vegas y yo, entonces yo le digo, mira, voy a escribir una novela rural, porque estoy harto del tema de la... Urbano. Del urbano y del urbano y del urbano. Entonces, dice, pero vamos a escribir tú una novela rural. Dice, sí, ya veré cómo me... Entonces estoy escribiendo una novela que se va a llamar Abejas. Abejas. Oye, esa es una primicia, muchas gracias por la primicia. Y trata de es decir, cruza dos historias al mejor estilo de Piglia, de un texto narrativo son dos historias que se cruzan. Entonces, tengo una historia rural que transcurre en Venezuela, con unos referentes de un borrachito conocido en un café de París hace unos cuantos años, que el personaje habló mucho sobre, había sido un apicultor y se había retirado y conocía hasta la simbología de las abejas, etcétera. Eso lo cruzo con una historia inevitablemente urbana, porque es muy difícil. Estamos justamente en sí. esa época. Bueno, Oscar, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Estamos muy agradecidos con tu presencia y estaremos pendientes de Abejas. Sí. Y no solamente de Abejas, sino que también quisiéramos invitarte aquí públicamente que habláramos un poco del taller de narrativa, porque tenemos muchos oyentes que están interesados en esos temas. Con muchísimo Perfecto. Gusto. Bueno, les puedo dar la dirección del blog de Escribas. Perfecto. Para que se informen allí. Ahí está en este momento está de manera experimental, pero ya aparecen los talleres que están. ¿Y la dirección es? La dirección es Escriba Blog, Zumblog, ¿será? ¿Será Zumblog? No recuerdo. Bueno, nosotros le prometemos que lo tenemos exactamente para el próximo programa, y si no, ustedes pueden ubicarlo en nuestro grupo en Facebook. Así es, y escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Nos despedimos con dos frases del día a propósito de la fecha de nacimiento de Emil Cioran, ambas tomadas del libro La tentación de existir. Al penetrar en el infierno literario, va usted a conocer sus artificios y su veneno. Se desvanecerá usted en la palabra. El literato, un indiscreto que desvaloriza sus miserias, las divulga, las reitera. El impudor es su regla. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el amigo Yambururu Martínez. Y quienes compartimos esta mañana con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Hoy nos despedimos con Son a la Casa de la Trova, de Eliades Ochoa, cantante y guitarrista cubano que naciera tal día como hoy, en 1946, 62 años de edad, y pertenece al grupo Buena Vista Social Club. Chao. Cuando vayas a Santiago, mi compa, y te voy a llevar a un lugar querido que te va a gustar. Cuando vayas a Santiago, mi compa, y te voy a invitar donde el son cubano tú sueles escuchar. Ese lugar es la Casa de la Trova, un rincón amigo de ritmo tradicional. Ese lugar es la joya de Santiago, donde el son cubano allí tú sueles escuchar. Vayas a Santiago, mi compa, y te voy a llevar a un lugar. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.